nos metemos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la situación de violencia de género en todo el país, pero con mucha preocupación en Jujuy, en la provincia de Jujuy. Por eso nos vamos a ir hacia allá. Estamos en comunicación telefónica con quien es periodista, integra el colectivo Periodistas Feministas de Jujuy y trabaja en Diario Digital. Jujuy dice, hablamos de Mariana Mamani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Acá, bueno, nada, afrontando un nuevo día de sol, mucho sol por acá. Bueno, seguramente, mucho calorcito, acá también hace bastante calor, me imagino, por Jujuy. Mariana, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, preguntarte sobre la situación de Jujuy. La semana pasada se aprobó la emergencia pública en violencia de género, lo que nos puedas contar en este contexto de 5 femicidios en 35 días, ¿no? Sí, justamente, la semana pasada se sancionó una ley, ¿no?, de emergencia pública en violencia de género. Este año, en este marco de la pandemia, se ha profundizado, ¿no?, esta situación en Jujuy, que no es un reclamo nuevo, digamos, ya hoy los números son gravísimos, pero esta emergencia se viene reclamando hace muchísimo tiempo, ¿no? La multisectorial de mujeres viene planteando al gobierno, a la gestión anterior y a esta, la necesidad, ¿no?, de tener diferentes organismos y sectores que puedan dar contención y ver esta situación, ¿no?, que más allá de los casos, digamos, hay toda una cuestión, digamos, que hay que capacitar, que hay que romper prejuicios y que hay que atender, ¿no?, esta necesidad de decir basta a la violencia, ¿no?, y sobre todo en estos años donde las mujeres, como pasa en todas partes, ¿no?, se fueron empoderando y denunciando, ¿no?, los diferentes hechos de violencia, ¿no?, desde diferentes tipos, ¿no?, hasta estos casos aberrantes que son los femicidios. Así es que, bueno, ese fue el contexto por el cual se sancionó esta ley, que tuvo un trabajo muy importante. Creo que ha sido un trabajo histórico acá en Jujuy, con el movimiento de mujeres, organizaciones, diferentes colectivos feministas de la diversidad, que han estado realizando aportes durante 4 jornadas intensas en la legislatura de la provincia, ¿no? Ante la Comisión de Género, que fueron las que articularon esta ley, las que construyeron una ley, digamos, colectiva, porque también estuvo el proyecto que envió el Ejecutivo Provincial. Así que, bueno, la Comisión de Género trabajó con todos los sectores políticos y sobre todo con las organizaciones de mujeres, ¿no?, que son las que dan respuesta con este trabajo, ¿no?, que es un trabajo de hormiga, y el trabajo de escuchar y el trabajo de contener a diferentes mujeres. Bueno, ¿y cómo ha sido llevado a cabo eso? ¿Cómo ha sido ese encontrarse en las calles, en plena pandemia también, pero pudiendo salir? Hemos visto y hemos recibido también que han podido manifestarse, que se han seguido organizando. ¿Cómo se han dado esos espacios? Mira, fue increíble la reacción que hubo, ¿no?, ante el repudio generalizado ante la muerte de estas chicas. Uh-huh. Fueron 11 marchas intensas en diferentes lugares de la provincia, lugares acá, por ejemplo, en Jujuy, en la Puna jujeña, digamos, no hay otra, en la Puna en sí, digamos, no hay colectivos feministas organizados, pero se han organizado chicas muy jóvenes, ¿no?, que salieron a reclamar, a repudiar, y eso también incentivó a que se reorganicen, ¿no? En la Quebrada sí hay colectivos feministas y que han sido el soporte, ¿no?, para toda esa zona. Y bueno, así como explotaron las calles a pesar de la pandemia, a pesar de lo que se vivía también aquí en Jujuy, ¿no?, con la cantidad de casos que hubo y toda la gravedad que también transcurrimos, creo que nació la expresión del enojo, del hartazgo y de pedir, ¿no?, justicia y de pedir sobre todo gestión en esto, ¿no?, que justamente se vienen sumando casos y no había respuesta. Y sobre todo, digamos, hay en el organigrama del gobierno está el área de género, el Consejo de la Mujer, pero lo que pasa es que no funciona, digamos, hay un protocolo de búsqueda de personas con un artículo que justamente cuando son menores tiene que haber tiene que ser urgente, no esperar tanto tiempo, que se tienen que tomar, viste, todos los pasos que requiere la búsqueda de una persona que desaparece. Bueno, eso no se estaba cumpliendo en Jujuy, se sucedió en un caso, en el otro, digamos, ese era el común denominador, digamos, que el Estado no las busca a las chicas. Así es que el enojo en las calles se vio reflejado en los pueblos, que dijeron basta, ¿no? Por eso que te decía que esta ley ha sido también un paso importante, digamos, que en Jujuy se escuche al movimiento de mujeres, que tiene toda una trayectoria, y diferentes colectivos, ¿no?, que conocen sus territorios, que tienen un tejido mucho más fino, ¿no?, y donde el Estado está ausente, donde el Estado no llega. Seguro, ¿no? Un gran logro, bueno, en un lugar y un territorio sumamente complejo, como decías, y también preguntarte sobre la ley Micaela, si se aplica, si no se aplica, si no está, ¿cuál es la situación que tienen ustedes al respecto? Mira, sí, digamos, a ver, se han dado capacitaciones, el tema es también, digamos, a ver, reciben la capacitación y que se vea reflejado eso, ¿no? Bueno, todavía no se ha visto, se nota que se necesita muchísima capacitación desde el Ejecutivo, judicial, todo, ¿no? Yo creo que esto de la reeducación es necesario, digamos, para que podamos entender de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Porque, digamos, acá hay como una cosa de, como que se impondría algo y no, digamos, una cuestión de derechos, una cuestión de igualdad, ¿no? Entonces, eso es lo que cuesta a veces, cuando uno escucha a los funcionarios, autoridades, diputados, se da cuenta que nos falta mucho todavía, ¿no? Hay un camino para desandar y para romper prejuicios, que es lo principal, digamos, ¿no?, para poder avanzar. La ley Micaela se está aplicando, pero como te digo, creo que hay que insistir mucho más. Que se implementen las leyes que ya están sancionadas, que eso es fundamental, digamos, ¿no? Porque esta ley de emergencia viene como a exigir que se cumplan todas las leyes que ya están sancionadas, ¿no? Claro. Y terminás con el tema de la ESI, todas las leyes, digamos, que ya están, digamos, solamente falta que se apliquen, que se implementen, digamos, ¿no? A conciencia de lo que se hizo. Así que, bueno, es todo un debate, digamos, que se inició, se fortaleció con todo lo que pasó, digamos, ¿no?, después de todas estas tragedias. Creo que, bueno, Jujuy empieza un poquito a levantar un poco la cabeza, ¿no?, en este tema que es tan, tan sensible y bueno, espero que estas normas, digamos, que se tienen que reglamentar, que bueno, sea un instrumento, ¿no?, para empezar a erradicar la violencia de género en Jujuy. Seguro, y fuertísimo y sumamente necesario tenerse, encontrarse esta fuerza del movimiento de mujeres, de los feminismos en Jujuy, que ha generado esta ley y la exigencia que se cumplan todas las otras. Preguntarte también, como periodista, bueno, ¿cuál es la situación de los medios, ¿no? ¿Cómo se hace también esa lectura de las situaciones y si se cubren desde los distintos medios, los medios hegemónicos, pero también sabemos que hay medios comunitarios y hay medios alternativos con muchísima fuerza en Jujuy? Justamente, bueno, fue uno de los temas, digamos, entre tantos aportes que hubo, el tema fue, la perspectiva de género, que es para todo, digamos, ¿no? Se pidió entre esos aportes, digamos, que haya una capacidad de los medios públicos, los medios privados, al área de prensa, ¿no?, del gobierno. Si bien hay un convenio, pero bueno, son como carteles, digamos, ¿no?, que se hará, digamos, pero el tema es, en el cotidiano uno se da cuenta que nos falta mucho. también a la a ver, a las fuerzas de seguridad también, ¿no? Esto de ser riguroso con estos casos, de no deslizar y dar trascendidos, que eso alimentan, digamos, el periodismo amarillo acá en Jujuy se da muchísimo eso, ¿no? Y ahí cuando se rompe ese destrato, ¿no?, a estos temas que son tan sensibles, se puso mucho hincapié en los medios hegemónicos y sobre todo el trabajo, ¿no?, que tienen las radios comunitarias, los medios más chiquitos, digamos, ¿no?, que hacen un trabajo a conciencia. Se planteó esto, ¿no?, de que que también, digamos, esto vaya dirigido también a los medios. Si bien en su momento el gobernador dijo que estos femicidios que habían sucedido en 5 días también era como un efecto contagio por el maltratamiento en los medios, creo que también tiene una doble lectura, ¿no?, lo que dijo, porque creemos que no es tan así, ¿no? Sí nos falta, digamos, en Jujuy tener una mejor cobertura. Creo que hay un compromiso para asumir, digamos, así es que, bueno, creo que este debate que se dio puso o desnudó todas las falencias que tiene la provincia, ¿no?, respecto a este tema. Bueno, fundamental ahí ese rol, ¿no?, de los medios comunitarios y poder visibilizar las voces que nunca se ven, y bueno, y por supuesto el movimiento feminista y los feminismos irrumpiendo en todos los espacios. Mariana, te agradecemos muchísimo, y bueno, desde acá te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, gracias por este pequeño espacio que nos ayuda muchísimo y sobre todo, digamos, a seguir construyéndonos como sociedad, y buscando, ¿no?, esta igualdad, ¿no?, y que estos casos no sean la noticia, digamos, ¿no?, que podamos ver de otra manera la vida. Seguro. ¿Mm? Esperemos. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo enorme. No, gracias a ustedes. La escuchábamos a Mariana Mamani.